Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿Qué tal, amigos del Punto Crítico? Estamos en este sabadito, les traemos buenas recomendaciones. En este caso nos acompañan nuevamente los amigos de TNT, que ya son de casa. Esta vez nos vienen a hablar sobre un concierto bastante interesante. Viene Rika Matsumoto. Ustedes se preguntarán quién es Rika Matsumoto. Para la gente que es fan, pues ya ubicó, y quien no, pues es la conocida serie de anime. Bueno, no es anime, es... Sí, es anime. La reconocida serie de anime de Pokémon. Ella se encarga de hacer la mayoría de temas. Entonces los amigos de TNT se echaron el paquete de traer a Rika Matsumoto aquí a México, y van a tener una presentación aquí en la Ciudad de México, y nos vienen a platicar sobre ello. Cuéntanos un poquito sobre este titánico evento que van a tener. Bueno, gracias, Alan. Una vez más, gracias por la invitación. Pues sí, ya estamos aquí casi de casa. Yo diría que ya somos parte de el inventario. Bueno, sí, así es. Rika Matsumoto no solamente es la cantante de la gran mayoría de los temas que han aparecido de Pokémon a lo largo de estos 20 años, que se acaban de cumplir recientemente. Este mes se cumplieron 20 años de la primera emisión de Pokémon allá en Japón, sino que además es la actriz de voz, la seiyuu de Satoshi. Satoshi es el personaje que de este lado del mundo se llama Ash Ketchum, precisamente el entrenador Pokémon al cual está centrada la historia del anime. Y está bastante interesante, porque están apostando a una fecha, un lugar bastante bastante bonito, que es el Lunario del Auditorio Nacional, un lugar muy íntimo donde la gente, los fans, van a poder tener contacto con esas canciones. Platícanos sobre cuáles van a ser los días, los costos, la logística que están planeando para ese bello momento. Sí, cómo no. Mira, el concierto va a realizarse este próximo 21 de mayo, es domingo. Efectivamente, en el Lunario del Auditorio Nacional, para todos aquellos que necesiten una ubicación, bueno, es el Auditorio Nacional a un ladito, enfrente de donde está el Campo Marte. ¿Y cuál va a ser la logística? Pues miren, el lugar es pequeñito, así que la sensación en el concierto va a ser algo inimaginable. Generalmente en los conciertos de grandes invitados, etcétera, que está el escenario hasta el fondo, tú tienes que estar en gallola, ¿no? Aquí vas a estar a escasos metros, quizá, posiblemente les voy a decir que las personas más alejadas a lo mejor estarán de aquí como que al árbol que vemos ahí. Exacto. Tras ventana. O sea, son unos cuantos metros, si acaso unos 10, 15 metros, no es mucho. Y obviamente los fans que hayan adquirido su boleto VIP van a tener la oportunidad de tener un meet and greet con Rika, que es algo que varios de ellos nos han comentado, jamás hubieran pensado que pudiese darse algún día. Más que nada porque pues, después de todos estos 20 años, muchos de ellos estuvieron siempre suspirando, ¿cuándo podrá venir? ¿Cuándo podrá venir? Bueno, pues llegó el momento. Y además queremos consentirlos. Aparte de lo que siempre damos en TNT con los boletos VIP, pues la pasará la foto, el autógrafo con el invitado. Pues todos ellos que tengan su boleto VIP, les vamos a dar la oportunidad de que puedan llevar su recuerdo, su producto original de Pokémon. Eso tiene que ser original, para que Rika Matsumoto se los autografíe, adicional al autógrafo que ya de por sí viene dentro del paquete. Oye, eso está súper. Entonces, pues yo creo que la gente que es fan tiene que tener un producto oficial, y no te van a llevar el Pikachu del centro que te lo firme, que puede pasar. No, espero que no lo lleve. Si lo llegaran a hacer, obviamente no se va a poder dar este beneficio. Tiene que ser oficial. Obviamente vamos a estar ahí nosotros revisando. Pero bueno, ya continuando con la logística, costos, eso, todo esto que me preguntabas, te puedo comentar. Tenemos dos tipos de boletos: el VIP, que da el acceso con el meet and greet de Rika Matsumoto, y aparte son de los que estás en mero enfrente, vas a poder ahora sí que sentir la energía, toda la energía de Rick en su concierto, que cuesta 1,500 pesos. Si lo compras a través del sistema Ticketmaster, todos los boletos están disponibles a través del sistema Ticketmaster. Viene un cargo por servicio. Si deseas evitar este cargo, te damos nosotros dos opciones. Puedes comprar el boleto directamente en las taquillas del Auditorio Nacional, visitando allá el auditorio, allá en Paseo de la Reforma, o nos pueden visitar cualquier día de la semana en la Plaza Pica Shop. Ahí ya conocen todos los que son fans de Expo TNT, donde nos encontramos, Ex Central Lázaro Cárdenas número 12, en el primer piso en la tienda de Supermanga, donde también van a poder comprar los boletos sin costo del cargo por el servicio que realiza Ticketmaster, siempre y cuando paguen en efectivo. Esa es una aclaración. El segundo boleto que tenemos disponible es el boleto general. Es un poquito más atrás, pero como les mencioné, la experiencia va a ser muy similar, porque el lugar es muy íntimo, es muy bonito, es muy íntimo, tiene una sonorización fabulosa, así que el concierto lo van a disfrutar también al máximo. Este boleto general cuesta 600 pesos, pero además nosotros, de parte de Expo TNT, pues no queríamos que nada más fuera de esta manera, sino que todos aquellos que hayan adquirido y asistido al concierto van a tener de parte de nosotros la cortesía de entrada 2x1 de Expo TNT 33, que vamos a celebrar el mes de junio ahí en el Centro de Convenciones Tlatelolco. En el caso de los que adquirieron su boleto VIP, les vamos a dar dos boletos 2x1, o sea que 4 personas. Está bastante bien. Además, como siempre, te mete consintiendo a la gente que disfruta de todos esos espectáculos. En la parte del show, ¿ustedes tienen pensado acompañar con algunos visuales? Igual luego la gente tiene como la inquietud de decir, ¿van a vender algún tipo de mercancía? Toda esa parte que le gusta también al fan. Bueno, de entrada, sí estamos considerándolo. Desafortunadamente, para quienes conocen el lunario, el espacio realmente es pequeño. Está la recepción para la entrada al escenario, y ese lugar más o menos ha de ser una zona muy semejante aquí a este cubículo en el cual estamos, así que como que no hay mucho para poder tener toda una gran variedad de productos de Pokémon. De cualquier manera, eso sí, los invitamos a que pasen al bar, porque ahí sí van a poder disfrutar de una bebida, van a poder disfrutar de alguna comida, que también para los que vayan a acompañarnos va a ser que el rato sea muchísimo más ameno. Pero como te digo, todavía estamos considerándolo. Posiblemente sí, pero no es 100% seguro. De cualquier manera, veremos la posibilidad. En la parte de tener alguna sorpresa, acompañarán la presentación de Rika Matsumoto con visuales de Pokémon, de los Open, no solamente de los temas que canta, o solamente se presentará ella acompañada de su voz y la banda que esté ahí de acompañamiento. Bueno, de momento no tenemos considerado los visuales, por una muy sencilla razón, y tiene que ver más que nada por la cuestión de copyrights, exactamente, de derechos de autor, efectivamente. Ya que conseguir las licencias para Pokémon es bastante complicado, es muy, muy, muy complicado. Y dado la magnitud del tamaño del evento, etcétera, quizá no nos sea posible hacerlo. Posiblemente lo que sí tengamos sea otro tipo de visuales, más bien con respecto a la carrera de Rika Matsumoto. Para todos quienes son fans de la música japonesa, del J-pop o J-rock o el anisong, estará bien enterado de que en sí Rika Matsumoto fue miembro fundador de una de las agrupaciones más populares de anisong, llamada Jam Project. Jam Project inició, si mal no recuerdo, por ahí del año 2000. nada más de que se retiró en 2008, justamente unos meses antes de que Jam Project completo llegara aquí a México y se presentara en Expo TNT. De hecho, todos los que somos fans de Rika Matsumoto nos quedamos, ¡no, es posible! Iba ya a llegar a México y de repente sale Jam Project. Entonces estaremos teniendo posiblemente más bien esos visuales de la carrera de Rika. No solamente, te digo, de Pokémon, de su trabajo en Pokémon, sino realmente de su trayectoria, que ya tiene también, pues, casi 30 años. Ya, esto no. Y aparte, está súper bien ustedes que hacen posible el sueño de varias personas que son como muy fans de Pokémon y toda la carrera de Rika Matsumoto en traerla a México, ¿no? Es un esfuerzo bastante importante. Yo creo que los precios están súper bien para la gente que es muy, muy fan y tiene ahí, quiere guardar la experiencia. No sabemos cuándo vuelve a regresar, esperemos que muy pronto, pero pues, si no, hay que aprovechar, hay que ir y comprar un meet and greet para estar ahí conviviendo un rato. De hecho, precisamente es algo que muchos fans me han preguntado, ¿cuándo regresaría Rika Matsumoto? Yo les comentaba de que debido a que, pues obviamente ella es la voz del protagonista de Pokémon, tiene que estar grabando todo el tiempo. Todas las semanas hay show en Japón, por lo que todo el tiempo tiene que estar constantemente en los estudios de grabación. Esa es la razón por la cual ella casi no sale de Japón. Creo que en los últimos 20 años ha salido dos veces. Dos o tres veces, no más. Así que, ¿cuándo podría regresar a México? Más bien yo pienso que esta sería la oportunidad única. Por lo cual, hay que ir. Hay que ir y aprovechen los buenos paquetes que tienen ahí los amigos de TNT. Pues agradecemos muchísimo que vengan a platicarnos sobre esas actualizaciones. Ya próximamente estarán volviendo a visitar la cabina para ahora platicarnos sobre lo que va a ser la siguiente TNT. Ahorita lo que nos importa es el concierto de Rika Matsumoto, el cual se celebrará el 21 de mayo a las 5:30 de la tarde allí en el Lunario del Auditorio Nacional. Bien, pueden pasar a comprar sus boletos ahí en el Ticketmaster o directamente ahí en el Pika Shop para que no tengan ningún cargo. Y pues saben que son acreedores de estas cortesías 2x1 para la TNT, ya sea un para el general, tanto el general como el que tiene el VIP. El VIP tiene unos premios. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente. No se despeguen, amigos del Punto Crítico. Aún hay más. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.